supuesto que la economía fue un fracaso del gobierno, ¿no? Cuando vos dejás el gobierno con un 40% de pobreza, no podés de ninguna manera considerar que tuviste un éxito en nada, en nada. Luego la falta de construcción política, porque la economía puede fallar en un país como el nuestro con tanta desigualdad y tanta vulnerabilidad, pero si no, además no tenés construcción política, eso se va a complicar mucho más. Y tercero, te diría la cerrazón en proceso de toma de decisiones, que es una, digamos, que esa cerrazón provoca las primeras dos consecuencias. Cuando vos tenés tomás las decisiones en un grupo muy chiquito y encima ese grupo no tiene ni siquiera un desarrollo político, por lo tanto la política te ayuda a tener más claro qué es lo que pasa con la gente. Cuando vos no haces política o tenés muy poca trayectoria política, te estás cerrado a no entender lo que está pasando en la calle, y me parece que algunas medidas que tomó el gobierno nacional, sobre todo, no leyeron eso, y por supuesto de la gente cuando no la escuchás, te hace escuchar con su voto. Es que es una mesa muy chica en la que se tomaron las decisiones este último tiempo, en caso de que no se amplíen esas mesas, esa mesa de toma de decisiones, ¿plantear su salida del espacio? Bueno, hay un montón de cuestiones que nosotros venimos planteando que esperemos que se tomen en consideración. Por supuesto que si nosotros nos quedamos con el 41% de los votos con una buena elección y no tomas ninguna medida, seguramente vas a perder, la unidad va a ser mucho más difícil. Entonces me parece que ahora la clave es esa, y es, tenemos estos meses para hacerlo. Si no, por supuesto, van, no solo yo, sino muchos que van a empezar a plantear para qué seguir en un mecanismo donde vas camino a no lograr resolver los problemas de la gente. Entonces me parece que desde ahí tenés que tomar medidas al respecto. Si no las tomás, va a ser difícil.